Siento que he tenido un encuentro personal con Jesús. Si mi vida estaba vacía y no veía la luz. Si en el mundo en que vivía todo era oscuridad, soledad. No tenía sentido mi vida, todo iba mal. Pero en mi vida triste apareció su amor. Yo agonizando estaba, pero él me salvó. En toda mi vida le agradeceré. Siempre habrá una alabanza solo para él. Siento que estoy protegido donde quiera que voy. Si su mano me guía, con él todo es mejor. Si me acuerdo que antes vivía en plena oscuridad y soledad, no tenía sentido mi vida, todo mi vida mal. Pero en mi vida triste apareció su amor. Yo agonizando estaba, pero él me salvó. Oh, oh. En toda mi vida le agradeceré. Siempre habrá una alabanza solo para él. Le agradeceré. Siempre habrá una alabanza solo para él. Siempre habrá una alabanza solo para él. Siempre habrá una alabanza solo para él. Cuando no sales y la tempestad se asoma, te busco en mi dolor. Solo clamo a ti en mi soledad. Nace una esperanza que desde la lluvia recia. Viene a mí la calma, porque aprendí a confiar solamente en ti. Porque tú me has dado todo, y hoy estás cerca de mí. Por eso no puedo vivir sin ti, en esta vida no. No puedo vivir sin ti, en este mar siento que mi barca se hunde si no estás al lado mío. No, no puedo vivir sin ti. Agradecido estoy, porque siempre que te llamo escuchas mi voz. Y quedo en tus manos, pronto olvidaré. El amor que tuviste, siempre te amaré. Por lo que me diste, sé que mis palabras no las puedo contener. Pero mientras me queden fuerzas, yo siempre te diré que no, no puedo vivir sin ti. En esta vida no, no puedo vivir sin ti. En este mar siento que mi barca se hunde si no estás al lado mío. No, no, no puedo vivir sin ti. Sin ti no soy feliz, sin ti no sé vivir. Necesito estar al lado tuyo. Sé que en este mar tú me guiarás, me guiarás al lugar que he deseado, contigo iré. No, no puedo vivir sin ti. No, no, no puedo vivir sin ti. Puedo vivir sin ti. Hoy la gente busca libertad de fracaso, quieren hoy zafar. Tienes que escapar de ahí. Nadie sabe lo que va a pasar si se quedan o tal vez se van. Tienes que escapar de ahí. Hay una puerta que se abre solamente para vos. Ya el tiempo se termina. Y dime qué harás y con quién te irás. Quiero saber qué decisión has tomado. La realidad está frente a vos, no la pierdas. Hace mucho está perdido en la oscuridad y nadie sabe